El 16 de septiembre es la fecha en la cual nace, en 1908, el escritor finlandés Mika Waltari. En el año 1911, William Golding, novelista británico, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1983, y me tomó la licencia de decir que el 19 de septiembre del año 1996 también nace Valerie, mi hija. ¡Feliz cumpleaños, eso, mi amor! ¡Eso, Valerie! ¿Cuántos son ya? 17. ¡Wow! O sea, 17. ¿Sí? O sea, que la conocí de 10. ¡Qué bárbaro! No voy a decir. De 9 para 10. De 9 para 10, correcto. Bueno, feliz cumpleaños a Valerie. El 20 de septiembre nace en 1886 el novelista británico Charles Williams. Fallece en el año 1975 Saint John Peirce, poeta y diplomático francés, quien fuera premio Nobel de Literatura en el año 1960. El 21 de septiembre, en el año 1810, en Venezuela, los patriotas fundan la primera universidad republicana de Latinoamérica, en Mérida. La Real Universidad de San Buenaventura. Librería Sónica es presentada por Doras Gelato, que darán helados de placer. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. La famosa novela con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Y ahora todos nosotros somos sus hijos. Nace el 21 de septiembre de 1864 la escritora rumana francesa Elena Bacharovsky. Y en el año 1866 nace H.G. Wells, escritor británico precursor de la ciencia ficción. Entre sus obras más destacadas, La máquina del tiempo. Y su primera novela de éxito fue El hombre invisible. También tiene La guerra de los mundos y Los primeros hombres en la luna. Misma fecha, nace en 1902, Luis Cernuda. En el año 1947, un escritor de contemporáneo de culto, maestro del mundo, Stephen King. ¿De verdad? ¿Puede ser o del terror? Creo que sea de suspenso terrorífico. Bien. El 21 de septiembre fallece en 1832. Bienvenidos, amigos oyentes, escocés, de Radio Caracas, Walter Radio Scott. 750. En el año 1860, en una nueva edición de Librería Sónica. Y el día como hoy, 22 de septiembre, les saludamos Jason Maldonado y Linsabel La Rana Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra, 106.5 FM, Israel, Estado Falcón. Radio Maracay, 900 AM, está Utopias Eléctrica, 97.7 FM, en Ciudad Guayana. Y Primogénita, 106.1 FM, y el Senado de la OCDE, tú te recuerdo, 418.094. Felicitaciones a la señora 14.0 y en las 26 rápidamente tenemos el concurso de la Fundación. También puedes oírnos por www.navegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo en líneas. Escribirnos al correo electrónico libreriasonica@gmail.com o seguirnos en Twitter, que lo lleva con mucha soltura Jason Venezolano por @libreriasonica. Con texto escrito en español, y los textos pueden o deben ir ilustrados. Estrenando los 18 años, busca las bases en la despertante extensión palabras.com o en La Rana Encantada. Abrimos el programa de hoy con el loco Juan Carabina en 5 días, en versión de Jorge Drexler, cantante y compositor uruguayo. Y también Zac Beo me dio a conocer el año 1900, hace un par de viernes atrás, después de los resultados del noveno concurso nacional de cuentos 2013, el jurado estaba premiado concurso por el escritor y crítico realizado también por la radio Alfa FM de Montevideo en 1900 y Santa Ella, y también por Leo Manuel Silva, se colocó entre los músicos más conocidos del mundo al obtener el Oscar a la mejor canción por su tema Al otro lado del río. Al otro lado del río del año 2005. Y bueno, lamentablemente se trata de que hacerme un popular narrado con fina ironía, incorporando con el fallecimiento de la doctora Olga Lubina, quien es anécdota fuera la directora nacional y la hermana de Radio La Sierra, si entran en color 5 FM. Sí, felicitaciones a Estado Falcón, mi sentido pésame a toda la familia de Manuel. A Guadalupe, bueno, por estos momentos tan difíciles por los que están pasando. Fue Araya, y el título del cuento. Efemérides de la semana. El segundo en ganar o recibir la mención fue el texto Graciela. Y el calendario de efemérides de esta semana inicia hoy, día de grabación 16 de septiembre, y llega hasta el día en que estamos saliendo al aire, domingo 22 de septiembre. El 16 de septiembre nace en 1888 el escritor finlandés Franz Emil Silampa, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1939. Nace en el año 1950 Abilio Manuel Guerra Junqueiro, poeta portugués. En 1935 nace el escritor estadounidense Ken Kesey. Y en el año 1963, el poeta israelí Ramiz Ahari. Fallece hace unos cuantos siglos atrás, en 1791, el poeta español Tomás de Oxford. Y en el año 1965 fallece el dramaturgo español Alejandro Casón. Pasamos de fecha al 18, aunque prefirió dedicarse a la fecha en la cual nace en 1832 el poeta y escritor panameño Tomás Martín. Terminada la guerra, y en el año 1908 fallece Emilia Calé, escritora española. El 16 de septiembre es la fecha cuya en versión la cual cinematográfica de 1908 el escritor finlandés Mika Waltari. En el año 1911 William Golding, novelista británico, quien fuera premio Nobel de literatura en el año 1983, y me tomó la licencia de decir que el 19 de septiembre del año 1996 también nace Valerie, mi hija, feliz cumpleaños, mi amor. Muchos de los textos de Golding exploran 17. Los dilemas morales, o sea, que las considera 10 cuando son sometidas a situaciones extremas. No voy a decir su trilogía de 9 para 10, correcto. El 20, bueno, feliz cumpleaños. Y el 20 de septiembre nace en 1886 el novelista británico Charles Williams. Fallece en el año 1975 Saint John Peirce, poeta y diplomático francés, quien fuera premio Nobel de literatura en el año 1905. El 21 de septiembre en el año 1885 1910 en Venezuela, los patriotas fundan la primera universidad republicana de Latinoamérica, en Mérida, la Real Universidad de San Buenaventura de Mérida, actualmente la fue nombrado Sir. Y en todo el planeta Tierra se celebra por iniciativa de la ONU el 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz, el Desarme y el Cese al Fuego. Roger se inclinó, cogió una piedra en el año 1937 y la tiró a Henry. La famosa novela de J.R.R. Tolkien, La Piedra, se publica. Recuerda el Hobbit, tiempo inverosímil. Botó a unos cuantos metros a la derecha de Henry y cayó en el agua. Y ahora todos nosotros, Roger, somos reunió un puñado de piedras y empezó a arrojar. Nace el 21 de septiembre de 1864 la escritora rumano-francesa Elena Vacarescu. En el año 1866 nace H.J. Wells, escritor británico, precursor de la ciencia ficción. Alrededor del tiene entre sus obras más destacadas La Máquina del Tiempo, de los padres y el colegio, de la policía, su primera novela de éxito, El Brazo de Roger, estaba condicionado por una civilización que no sabía nada de él. También tiene La Guerra de los Mundos y Los Primeros Hombres en la Luna. Ahora también Jack gritaba. Y ya no se podían oír las palabras. En 1902, Luis Cernuda. En el año 1947, un escritor de una masa contemporáneo de culto, amenazadora, con sus lanzas erizadas, empezaba a traerles la idea de atacar. Se prepararon, decididos a llevarse a cabo y despejar así el terrorífico. También. El 21 de septiembre fallece en 1832 el escritor escocés Walter Scott. Junto a él, en el año 1860, en sus manos fallece el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. Y tal día como hoy, 22 de septiembre, fecha en la cual usted, amigo oyente, disfruta de librería sónica, fallece en 1914 el escritor francés Alain Fournier. Y en el año 2000, el poeta israelí Yehuda Amichon. Por cierto, que el libro Las topias de la invocación de Leonel Ramos Jiménez lo ganó la señora Evelyn Gautier, cuya cédula de identidad es 5.418.094. Felicitaciones a la señora Evelyn Gautier. Y en las noticias rápidamente tenemos que el concurso cayó a más de 12 metros de distancia y quedó tendido boca arriba sobre la cuadrada Fundabac, losa roja, si es que se me había perdido la línea. Concurso de la Fundación de Fundabac de literatura para niños cierra ya su convocatoria a este mes. Musicalmente y por les recordamos la interpretación que hace Joe Chabel de El Concierto para Violín en Re menor, Opus 47, de Johann Julius Christian Sibelius, compositor finlandés que nació, puede participar todos los autores venezolanos y extranjeros con textos escritos en español y los textos pueden oír en literatura. Vamos a publicidad de librería sónica. Así que Busca las bases. RCR les está presentando Palabras y Escombros, librería sónica.com por sus o en 750 AM. Ahí están las bases del concurso con Dabac de Literatura. Después de almorzar, salgo corriendo a Doras Gelato. Porque tiene y también Saks Bell dio a conocer hechos con ingredientes hace un par de viernes atrás. Si lo que quiero es un los resultados del noveno concurso nacional de cuentos 2013. El jurado estaba conformado por el escritor y crítico de profesor Paraíso, también universitario Carlos Sandoval, el escritor Pedro Cisantaella y también por John Manuel Silva, quienes fueron tuvieron esa difícil tarea de leer y valorar. Escuchen bien, 530 cuentos presentados para participar en el concurso. El cuento ganador se trata de una historia sobre un músico popular narrado con fina ironía, incorporando con eficiencia, con eficacia y verosimilitud anécdotas de la cultura pop nacional. Y el ganador fue el señor Hensley Ransolórzano, quien estaba por acá. Sí, felicitaciones a Hensley. Ah, sí, estuvo con uno, se llama El Apéndice de Pablo, por acá. Y es el autor del relato ganador, cuyo seudónimo fue Araya. Así que, y el título del cuento, por supuesto, fue Portento. El segundo en ganar o recibir la mención fue el texto Graciela, presentado con el seudónimo Lorenzo Pereira y perteneciente a Isabela Saturno. Si quieres conocer las demás menciones, porque fueron 8 los ganadores, entra a la página web de Sacpen y allí podrás. Y estamos de regreso a quiénes son y nosotros Sonia. Afortunados ganadores. Felicitaciones, ganadores. El tema totalmente lindo. Red y cuál House, es la biografía en librería sónica. Y fue una de las figuras claves del mítico Woodstock en el año 1969. Falleció en Londres. La biografía de hoy está dedicada al novelista y premio Nobel británico William Godwin. William Godwin, nacido en St. Columb Minor en Cornwall. Estudió en la Universidad de Oxford, donde posteriormente impartió seminarios de lengua inglesa. Durante algunos años trabajó en el teatro como actor y como autor, aunque prefirió dedicarse a la enseñanza. No fue maestro de escuela hasta que se unió a la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Terminada la guerra, comenzó a escribir de nuevo su primera novela, El Señor de las Moscas, del año 1954, cuya versión cinematográfica escribió Peter Brook en 1963. Tuvo una enorme éxito, considerada como una de las obras más importantes de la literatura del siglo XX. Su obra está relacionada con el bien y el mal que habitan en el interior de los seres humanos. Los Herederos, de 1955, y Martín el Náufrago, del año 1959, entre ellas. Muchos de los textos de Golding exploran los dilemas morales y las reacciones de las personas cuando son sometidas a situaciones extremas. Su trilogía Ritos de Paso, del año 1980, ganadora del premio de la Asociación de Libreros, Barrios Cerrados, de 1987, y Los Fuegos de Abajo, de 1989, dejan entrever su pasión por el mar y la navegación. Entre sus obras se encuentran también dos colecciones de ensayos, Cuartas Ardientes, de 1965, y Un Blanco Móvil, del año 1982, así como una obra de teatro, The Brass Butterfly, del año 1958. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1983 y en 1988 fue nombrado Sir. Ahora vamos a disfrutar de una selecta lectura. Saludos, Irina. Ya yo estaba súper entusiasmada por leerla, en cuanto a El Señor de las Moscas. Cuando recomienda algo, uno ya sabe que es Roger bueno. Se inclinó, me cogió una piedra, apuntó y la tiró a Henry, con decidida entonces, intención de uno se imagina errar. Que es muy sencillo escribir la piedra, a cuatro manos en la sociedad moderna, donde tú te conectas a internet con cualquiera. Botó a unos cuantos metros a la derecha de Henry y cayó en el agua. Con Sebastián Berengeli, Roger reunió un puñado de piedras y empezó a arrojarlas, pero respetó un espacio alrededor de Henry de unos 5 metros de diámetro. Dentro bueno, de aquel círculo, de manera invisible, la historia fuerza, de este libro, de cómo existencia. Nació este libro, alrededor del niño tan inverosímil aleteaba como lo la protección cuenta de los padres y el colegio, el relato, de la policía y la pero ley. Es absolutamente el real. Brazo de Roger estaba condicionado por una civilización primero, que no sabía nada de Irina, él quiero y dar las gracias a Irina por la recomendación. Ahora Irina, también Jack gritaba y ya no se podían oír las palabras de Ralph. Y ese tipo Jack de cuestiones, había retrocedido y hasta reunirse con la tribu y así constituían una masa compacta, amenazadora, con sus lanzas erizadas. Empezaba a traerles la idea de Al se prepararon, gótico, decididos a llevarlo a cabo y despejar así el istmo. Sebastián es el editor Ralph del Espejo Gótico. Se encontraba frente a ellos, ligeramente desviado a un lado allí, y con la lanza y también preparada. Junto a él estaba Porky, tenemos, siempre en sus manos teníamos, el talismán, de verdad, ya la no frágil sé, y refulgente común, belleza de la caracola. Franco. La tormenta de ruido les alcanzó como un conjuro de odio. Puro chat, Roger en lo alto apoyó todo su peso sobre la palanca con delirante abandono. Leído, la roca dio de pleno sobre los cuerpos de Porky, desde el mentón a las rodillas. La caracola estalló en un millar de blancos fragmentos y dejó de existir. Porky, sin una palabra, entonces, sin tiempo ni para un lamento, saltó por los que aires al costado Franco, de la roca, girando no al mismo tiempo. La roca extraño, botó dos veces y se perdió en la selva. Que Porky cayó a más de 12 metros bueno, de distancia raro, y quedó tendido boca arriba sobre la cuadrada losa roja que emergía caso, del mar. En y esa fue una lectura del fragmento del Señor de las Moscas en la voz de Isabel Noguera, acompañado musicalmente por la interpretación que hace Josh Abel del concierto para violín en re menor opus 47 de Johann Julius Christian Sibelius, compositor finlandés que nació falleció el 20 de septiembre de 1957 en Jävermpa, Finlandia. Vamos a publicidad de Librería Sónica. Literatura a preguntar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Pero, después de almorzar, salgo corriendo a Doras Gelato, porque tienen unos helados deliciosos, bueno, hechos con ingredientes frescos. Si o si lo que quiero es un buen espresso, Doras Gelato también tiene el mejor café. Mira, ¿dónde está Doras Gelato? En el nivel Galería de Multiplaz El Paraíso, en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita de la feria. Síguenos en Twitter por arroba Doras Gelato CCS. Doras Gelato, quedarán helados de placer. Isabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en la Librería Sónica por RCR 750 AM. Y un día me pide mi dirección local para enviarme un libro. Como en la editorial, de verdad, recibimos tantos libros, yo no tuve problema en darle mi dirección. Puedo decir que 8 días después, quizás menos, está llegando un sobre con 10 folios, pero estas páginas tamaño oficio, mecanografiadas y algunas escritas a mano por los bordes. Era una locura total, donde él decía en una carta aparte. Y estamos de regreso a mano, me decía Librería que Sónica. Eso, literatura para un el tema totalmente había lindo, hecho su gusto. Traducción y Red su House con Jimi Hendrix. Artista estadounidense que debutó en 1967 con The Jimi Hendrix pues. Experience pero y fue una de las figuras claves del mítico Woodstock del año 1969. Falleció en Londres el 18 de septiembre del año 1970. Yo le escribí de inmediato a Sebastián y Sebastián me dice: yo todavía te mato. Y entonces, bueno, comunícate conmigo. Sí, me parece que de verdad puede ser una broma. En Librería Sónica. De hecho, le escribí: mira, yo creo que esta persona. No existe. No estás enamorado. Puede ser que tu esposa, que sí, vale. Que sea una tu esposa, ay, dígame si tu esposa escucha que se crean esto. En la red. Por eso lo y a lo mejor ahorita se está riendo de nuestra reacción. Bueno, pero vamos pensé a lo que yo, venimos. Presenta a nuestra invitada, que tenemos muchas ganas de hablar con ella y que nos cuente todo acerca del libro que trae hoy. Bienvenida, Les Quintero, autora de Los Huesos de la Luna. No, no es una idea. Coautora, te corrí. Porque además una de las cosas más interesantes y ricas del libro Los Huesos de la Luna, editado, egresado, por lector cómplice. Lector cómplice, pero tenés nos parecía extraño todo esto porque desde que nos mandó la carta y todo aquello, no, desapareció. No. Somos nosotros que volándonos ciertos protocolos y ciertas cábalas, llegó a su casa y ya no está publicarnos, en su casa, bueno, en este caso yo. Entonces, publicarme por mi propio los correos que iban, que yo le mandaba a Sebastián. Bienvenida. Ahora te voy a preguntar lo primero que se me ocurrió cuando vi la presentación de la novela, además que tuve el antecedente de Irina Kosovich. Y bueno, hay otras páginas lo dije mal otra vez. Otro material. Irina Kosovich. A Sebastián, que sí tiene mucho más material porque Irina Kosovich me habló de la novela el día que la presentaron en Calatú, porque ella fue tu primera lectora. Bueno, paralelamente. Entonces, ya yo estaba súper entusiasmada por leerla porque ella es una lectora muy seria. En una de las frases, uno ya sabe que es bueno. Y me contó de que Sierra, está escrito a una cuatro manos. Extraño. Entonces, él dice, recuerda uno se imagina que no es muy sencillo escribir a cuatro no manos luna, en la sociedad moderna, la luna, donde tú te conectas a internet así, con cualquiera. Lo que importa, pero, ¿cómo sino fue ese proceso? ¿Cómo te encontraste con Sebastián Berenguer? A mí la imagen me sedujo de inmediato, me hizo alucinar. los conocimientos y las ideas, bueno, de ambos para que los huesos de la luna fuera la realidad que es hoy. Lo transformamos en el título. Bueno, y las cuatro manos están equilibradas. A ver, la historia de este libro, de cómo nació este libro, ¿cuánto hay es lesbi, cuánto hay tan inverosímil, Sebastián, lo que cuenta 50, el relato, pero, como lector pero pasa, es absolutamente no real. No se siente ningún espacio de, esto lo escribí. Primero, Sebastián, lo hablando de Irina, quiero dar las gracias a Irina por la recomendación. Irina es una gran lectora de temas góticos y ese tipo de cuestiones. Y por allí real, también hemos estado liadas. Donde ustedes le estaban dando así una fue como yo me uní por el gusto hacia lo gótico. Desaparición, a la desaparición de este amigo, pero este amigo se volvió loco. Al espejo gótico, que se dice, un blog, yo no sé hasta qué punto Sebastián es el editor del espejo cierto, gótico. La verdad, no sé si y es que él se lo conocí allí. Loco, y también conocí a un amigo que tenía o teníamos, nosotros, no sé, de verdad ya no sé, pero en común, el profano, al principio nos comunicábamos por puro chat en el espejo y todo ese tipo de cuestiones, hablábamos de novelas que habíamos leído, como en este mundo los todo, recursos yo, por que supuesto, utilizaban, no puedo decir todo lo referente que al mundo lo gótico, hecho adrede, música, para buscar ese tipo fotografías de cosas. O un chisme efectista, todos muy apasionados, puede ser que realmente esté trastornado. Y entonces en ese caso empezó a ocurrir que Franco y su fantasma y, son absolutamente no sé, ciertos. Un extraño, metía de repente citas y Sebastián no será que desentonaba. Bueno, eso me pareció un poquito raro, pero le seguimos la corriente. Nos dé detalles de ese caso, los huesos de la luna. En esos momentos. Ya nos contó de dónde, cuál fue el detonante perdón, para que día, el relato existiera. Me ahora escribe le falta contarnos cómo fue escribir a cuatro manos con Sebastián Berengel. Y me dice que él ha hecho importantes descubrimientos justos para decir que ahorita estamos chequeando un libro de los vampiros. Esta maravillosa editorial. A la mitología vampira. A todas estas, él le mandó también a Sebastián algo diciéndole que estaba agotado. Yo le escribí a Sebastián, era la primera vez que le escribía. Cuatro libros en el horno. Le pregunté qué pensaba él. Y sigue creciendo. Y él me dice, bueno, aquí al espejo llega mucha gente extraña y hay gente que se cree eso y hay otros que sencillamente lo que hacen es una broma. Correlato con Sebastián Berengel. Pero, no le prestes atención. O sea, eso no tiene mayor importancia. Enviando su mensaje de texto al día. Esos mensajes siguieron la palabra cada libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y les recordamos mira, que el costo acabo de un bolívar fuerte más básico masiva. Transcribir, no, traducir, traducir un párrafo, una cita, encontré tal cosa. Bueno, eso iba y venía. Y ya me empezó así como a... una parte era alarmada y la otra era fastidiada, ¿no? En plena avenida Páez del Paraíso está Doras Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de balitas. Búscanos en la Galería de Multiclase El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, @DorasGelatoCCS. Doras Gelato quedarán helados de placer. Te puedo decir que unos ocho días después, autor, quizás menos, me la está llegando un sobre de la literatura con 10 folios, pero de estas páginas tamaño oficio, mecanografiadas y algunas escritas a mano por los bordes. Era una locura total, donde él decía, en una carta aparte, escrita a mano, me decía que eso él lo había... había hecho su traducción y su interpretación de ese libro de los vampiros que fue de una vieja biblioteca que heredó de su abuelo y bueno, otro cuento. Pero no sé, me dijo que no podía mandarme el libro y que dejaba ese material para que yo lo usara como quisiera. Había una... todo aquello es una cuestión loca. Yo le escribí de inmediato a Sebastián y Sebastián me dice, a mí me mandó una carta. Compositor y entonces, bueno, comunícate con él. Sí, me parece que de verdad, bueno, esto puede ser una broma. De hecho, le escribí, mira, yo creo que esta persona es miembro de la Orden de Canadá, no existe. Puede ser que sea una de esas tantas identidades falsas que se crean en la red y a lo mejor ahorita se está riendo de nuestra reacción. Pensé yo, ¿no? Escuchamos, y aleluya, forma parte bueno, de la banda después, Sebastián me responde en versión y me dice, del cantante es que también lo canadiense Rufus Wainwright no, y que no pertenece es una identidad falsa, yo lo conozco, disco, él es de aquí de Buenos Aires y grabaron, mira las veces que he hablado con él es un hombre muy centrado, egresado de la universidad. Continuamos en compañía y del Quintero, nos parecía extraño hoy, todo esto porque desde que nos mandó la carta y todo aquello desapareció mucho gusto hueso desapareció y en conversación mientras blog, entramos escribió este corte, no respondía, estamos hablando de un aspecto interesantísimo de los huesos de la luna, se llegó a su casa, el aspecto y ya que no tiene que ver con hasta el sol la de biología, el estudio. Entonces, de la evolución, los correos que iban, y la que yo le mandaba a Sebastián, de los que Sebastián personajes, me mandaba a mí, vampiros, especulando y o sea, hablando de todo aquello, de lo que él le había escrito y de lo que me había escrito a mí y de lo que yo había leído en aquellas páginas ¿Por qué escribir sobre vampiros? Otro material de Franco que ya nos contaste, Sebastián, que sí tiene mucho más material, tanta literatura sobre vampiros que en la misma ciudad y renacido en los últimos años, fue naciendo paralelamente. ¿Cómo llegaron a este, un relato que, visión que son los huesos de la luna? Era en una un de las frases evolución que deja Franco, que bueno, deja, no, cierra no conozco, como una especie de colofón no podría extraño, decir que conozco él dice, recuerden que la, no es la, no es la opinión luna, de Sebastián de la luna, algo pero así. Lo que importa que es tan sino los huesos que brillan como bajo yo, su luz. Respecto a mí, a la imagen de este vampiro inmediato me allí, hizo alucinar. Que te vayas a lucir y bueno, toda esa cosa y te vayas a hipnotizar, los encantamientos y esas cuestiones. Y las cuatro manos están equilibradas. Somos decir, sumamente escépticos, por supuesto. No estamos porcentualmente. No estamos ya para cuánto creer hay en ese de tipo de cuánto cosas, hay. ¿No? De Sebastián, sin embargo, 50-50. También sería sí, una. Porque cuando uno como lector pasa, no se siente ningún espacio de esto lo escribió Sebastián, esto lo escribió. Sencillamente este, nos parece. No, sino que todo está muy bien pasado por un tema que quizás, como dice de la historia, el profesor. O sea, que la historia de los huesos de la luna surge de una anécdota real, evolución, sí, donde ustedes le estaban dando una explicación ficticia a la desaparición. La evolución de un conocido. Desaparición de este amigo, pero es que este amigo se volvió loco. O sea, la evolución se continúa. Dice, yo no sé, en hasta un momento qué punto fue un proceso que se es, dio, cierto, el hombre llegó verdad, como no sé hombre si hasta es aquí, él se volvió determinada loco, especie de animal llegó hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, y gran broma, no, eso no funciona a nosotros, así. No sé, se sigue, se sigue evolucionando, el panteón de bueno, la no familia, sé, entre comillas, no sé si la especie humana evoluciona, la verdad tengo mis serias dudas, y además de la especie humana, de todo, yo por supuesto no puedo decir que ahora ya se excede para buscar cada vez fotografías tú ves que se da con una especie nueva ese y ya tipo eso de cosa, es puede ser un indicador de trastornado inquietante. Y en ese caso, como decía Jung, que tendría que ver con sus vampiros y sus fantasmas, entre otras son absolutamente cosas, cierto. Nos dice Franco en su carta. Y Sebastián no será un vampiro. En su carta. Él habla de eso. Eso lo podemos conversar cuando Andrea nos dé detalles. No crea, ¿no? La cosa es para pensarla, no te digo que me va a quitar el sueño ni que me da. ¿Cuál fue el detonante para que el relato existiera? Sí. Ahora le voy a preguntar cómo fue escribir a cuatro manos. A pesar de que ¿cómo estamos de tiempo? Sí, estamos en 45 segundos. Entonces, justo para decir que hoy estamos vampiros, obsequiando por cortesía de esta maravillosa de verdad editorial que el mercado está, naciente. Está bueno, naciente, rebasado, pero que ya tiene unos cuantos títulos. Sí, ¿no? Sí, hasta la náusea. Y de muy buena calidad. Exactamente. Y hasta el momento. Los tipos están cuatro libros en el horno. Y siguen creciendo. Y mira, o sea, ya estamos obsequiando precisamente los huesos de la luna. Se mueven en tremendo de la propia. Además, vehículo, tienen un estatus correlato social que, con Sebastián bueno, Berinelli. De todo lo demás. ¿Cómo se gana en el libro? Enviando su mensaje de texto al DIL, no sé es decir, al 3456 con la palabra libro seguida de tu nombre si y tu número de cédula. Y les recordamos que el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más básico, pues más nos llevó a esto. ¿Y cómo sería así, pero tipo vampiresco y la publicidad? Escribiendo cada vez, yo le preguntaba que si él sabía algo. Él me preguntaba que si él sabía algo. Él quería saber qué era lo por que yo RCR, tenía escrito, 750 y así fuimos hablando, AM. Así se fue dando. Me parece muy interesante. En plena Avenida Páez del creativo. Paraíso está es Toras Gelato, con su gran variedad de helados, ricas tortas, dulces y también el mejor café a prueba de baristas. Búscanos en el Nivel Galería de Multiplaza El Paraíso, en la planta baja de Galerías Paraíso, cerquita bueno, de la feria. De allí, síguenos por Twitter, arroba Doras Gelato CCS. Doras Gelato quedarán helados de placer. Es que los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Toguera y Jason Maldonado por RCR. Ahora bien, cuando me llegan los huesos de la luna a mi mano, caigo justamente en esa pregunta, bueno, y vamos a seguir con el tema de la literatura. ¿Qué ofrecerá este libro distinto a tanta literatura enmarcada dentro del género, dentro del tema de los vampiros? Una de las cosas en términos de secret chord que lo que escribe la a lo que puede haber escrito Sebastián. Y eso implica un reto para el escritor. Y escuchamos si la voz de Leonard Cohen, poeta, novelista, un plan de trabajo y cantante canadiense, con el tema Sebastián, y eso le cambia todo el plan. Cohen nació el 29 de septiembre de 1934 en Montreal, ¿no? Y entonces, es miembro de la Orden de Canadá y de la Orden Nacional de Quebec. El 1 de junio del año 2011 fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras, que recibió el 21 de octubre de ese mismo año. El tema que escuchamos, Aleluya, forma parte de la banda sonora de Shrek en versión del cantante también canadiense Rufus Wainwright, y que pertenece al disco Various Positions que grabaron en el año 1984. A la trama que se desarrolla desde el principio al fin de un solo tiraje. Y continuamos en compañía, está el entero quien hoy vino amablemente con toda la historia de Arabella. Y hay otro elemento que también le añade algo mientras entrábamos a este corte. Estamos hablando de un aspecto interesantísimo de los huesos de la luna, que es el aspecto que tiene que ver con la biología, el estudio de la evolución y la construcción de los personajes y de los vampiros de los huesos con la ausencia de ellos. Esas son dos preguntas que hasta ahí sí, sería chévere la respuesta de Sebastián, que quizás tú la tienes. Más ¿por qué escribir sobre vampiros? Que el hecho de los además de la anécdota de Franco que ya nos contaste. Y ese es un elemento cuando hay tanta literatura sobre vampiros que de los huesos de la luna, renacido en este últimos años de este siglo. De las correspondencias, y surgió de la imaginación de ustedes. ¿Cómo llegaron a ¿de dónde nace? De investigación. Visión donde el vampiro era un ser de diferente evolución. Nada sin antes haber investigado. Como te digo, bueno, el tema gótico no conozco, siempre no podría decir que mucho, conozco exactamente la opinión de Sebastián, pero mitos, sé que él es tan escéptico como yo respecto en los a libros de conseguir que un vampiro con una capa de, por allí que te vaya a seducir y todo esa cosa y te vaya a hipnotizar. Los encantamientos eso y esas cuestiones por investigación entre somos sumamente escépticos, por supuesto, en no estamos ya para creer en ese tipo de cosas, magnífica, ¿no? Igual que el nombre, sin embargo, de también los sería personajes una que nosotros grandísima directamente negar en, cualquier en cosa que uno no entienda terapia, o los tomamos que sencillamente para, nos parezca inverosímil en la jueza de y que quizás como personajes. Dice el profesor una de las cuestiones que en la evolución de Franco creo que escrito a bueno, mano ya no recuerdo la evolución también sabemos habla que no se ha dado de forma que tiene que géneros. Ver con los colmillos la evolución continúa dije, bueno, pues en ningún momento fue un proceso que se dio el hombre llegó como hombre no hasta es aquí que yo leí, determinada título, especie de animal llegó libro, hasta aquí hasta aquí fue en una, no eso no funciona en una así de se siguen ahí esas cosas se sigue evolucionando y bueno no sé entre comillas no sé si la especie humana evoluciona de verdad tengo mis serias dudas y de la especie humana como otras especies animales y vegetales se siguen consiguiendo ahora, especímenes nuevos sí, cada vez tú ves que se da con una especie nueva y ya eso es un indicador muy inquietante que tendría que ver con eso que entre otras cosas nos dice Franco en su carta en sus cartas él habla de eso. Y no creas, ¿no? La cosa es a veces para pensarla, no te digo que me va a quitar el sueño ni que me da miedo, nada, al menos a reflexionar. Sí, abre un espacio. Esto que acabas, a pesar de que es posible leer, fíjate lo breve. Entonces, ¿por qué escribimos sobre vampiros? 50 de Sebastián y 50 mío, de verdad que el mercado está rebasado. Es hasta la náusea. Tú tocaste un tema que me parece sumamente por todas partes. Además, los tipos están hiperbuenazos. Y mira, yo con billete. Además, se mueven entre menos. Además, tienen que prescindir tienen un estatus social que y de todo paradigma. De todo, sí. Entonces, claro. La cosa fue escribimos muy azarosa. Quizás, mira, no sé si de manera inconsciente será un homenaje a Franco o si él mismo, muchas veces, él estaba de repente con su desvarío, pues nos llevó a esto. Tenía que retomar, pero mientras íbamos escribiendo, cada

sino para entenderlo. Tocamos el tema ahora de Arabella. Y esa es la tónica que lleva precisamente su descripción física. Todo el texto. Me quedo con mi propia incógnita, no te la voy a preguntar. Bueno, ¿quién lo habrá escrito? Lo habrá escrito Sebastián, pero está maravilloso. Esto que acabas de leer, fíjate lo breve, y allí está 50 de Sebastián y 50 mío, porque resulta que uno de los dos está citando al otro. La historia. Tú tocaste un tema que me parece sumamente interesante, eso de trabajar sin el esquema predeterminado. Yo tengo mi propio estilo y mi propia forma de trabajo. Herbeck es un fotógrafo. Para escribir este libro yo tuve que prescindir de todo eso. Y de todo paradigma. De todo, sí. Entonces la cosa fue muy azarosa. Y digo gentilmente porque solamente me pide cambio sus créditos en la que muchas veces él estaba de repente poemario citando, que pronto yo tenía que retomar y yo le mandaba una donde yo lo citaba como, y así fuimos. Herbeck, bueno, y fíjate que este párrafo que leí, perdón, Isabel, que es breve, fíjate que yo lo tengo marcado y continúo hasta acá porque le puse esta lectura porque es maravilloso, pero eso se lo dejo yo a los amigos oyentes de esa manera inquietante. Que no lo conozco. Ver amistades del libro es un poco como el rayado. Es así. Con ciertas amistades yo no las conozco personalmente. Yo iba a decir otra cosa, pero como ya lo olvidé, voy a comentarles que hoy estamos obsequiando precisamente Los Huesos de la Luna, cuyos autores son Les Quintero y Sebastián Beringeli. ¿Cómo se llama? Me ha dado permiso para que yo revise su portafolio. Con carne o sin carne. Bueno, estos son con papel. Los Huesos de la Luna te los ganas llevando tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra el libro seguido de tu nombre, el número de cédula y el costo del mensaje es de un bolívar Carolina fuerte, Miranda. Más básico, más Carolina IVA. Vamos a publicidad de Librería Sónica, grupo de personas. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. La reseña. Nada mejor que un buen postre después de la comida. Ven a Doras Gelato para que disfrutes de un delicioso helado hecho con ingredientes frescos. O si prefieres un dulce o una sabrosa torta, también la tenemos. Búscanos en el nivel Galería de Multiplaza El Paraíso y en la planta baja de Galerías Paraíso cerquita de la feria. Síguenos por Twitter, arroba Doras Gelato CCS. Doras Gelato quedarán helados de placer. Naturalmente no leyendo. Ahora tienes una lectora, pero lectora de escribir. Temas góticos. Esto y mucho más te lo cuentan Lizabel y Jason en gótica, Librería Sónica por RCR. Y bueno, su criterio por supuesto tiene para mí. ¿Y será que en un futuro estará dentro de sus planes? Habrá que preguntarle a Irina si escribe muy bien. Sí, bueno, su blog es buenísimo. Que yo sigo y recomiendo. Irina estuvo en el taller de cuentacuentos que nosotros hacemos con La Rana Encantada y contó un cuento escrito por ella misma que tiene que ver con esta cosa gótica, pero nuestra, criolla, caraqueña. Sí, que es muy interesante. Y es muy interesante. Ajá. Además. El blog de Irina es Lo que mis sentidos me regalan. Y está de cómo. Y el blog es irinak.blogspot.com. Cuando usted tenga en sus manos un ejemplar, bien porque se lo ganó a través de Librería Sónica, porque se hizo un ejemplar en cualquiera de las librerías de Caracas, usted toma las solapas. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura por un bar, y usted me explica por qué la música, cómo se... Bueno, en primer lugar porque me gusta esa canción. Vale. Segundo, sí. Me gusta diseño, la voz y esa es la pregunta. Antonio Muñiz Ruiz Rivera. Un trabajo lindísimo. No está presentado oficialmente, está en preventa. Quien no quiera comprar, se comunique conmigo a través de correo electrónico, teléfono. Te disculpo. Bueno, aprovecha. Correo electrónico, lector. No, no, es @gmail.com. Esa es la que canta con la India. No sé si es la India, si es la Vega, si es la Sí, hasta la C. Estás hablando de la nueva que es lector. De vivir la vida. La la la la. Si es teléfono, esta es muy rica. Tu amor me hace ser. Yo lo sé. ¿Cuándo tienes fecha próxima de la presentación? Bueno, mira, sería para octubre. Septiembre, estoy rebasada de trabajo. necesito tomar unas vacaciones. Y hoy nos traemos un libro que nos encanta. Bueno, además ya estamos los a domingo amigos 22. Sí, que una vez después que yo termine ya de entregar mis libros que tengo pendientes, sí, me tomo unos 15, 20 días. Apenas lo vimos, no lo trajimos a la biblioteca porque nos encanta la ilustradora. Noemí Villamusa es una de las ilustradoras. Una cosa que debo decir antes que se me olvide, porque uno se emociona hablar y sus dibujos y tiene que ver con algo que tú preguntabas al principio, será Sebastián un vampiro. El encanto de lo que es una ilustración para niños. De las amistades que cuando comenzamos a leer el libro, el deleite fue mayúsculo, porque es un libro que es cuentacuentos. René es un narrador oral quien protagoniza muchas de sus páginas y nos enamora no solamente del arte de decir y escuchar historias en la tradición de las mil y una noches, sino de las propias historias que cuenta. Un hallazgo delicioso que celebramos releyendo. Oye, sí, y como pero, están escuchando, pero también es que la fotografía de Sebastián es de la foto, lee con tus niños, lee para tus niños. Y un rato de lectura compartida ofrece la posibilidad de una rica conversación y afianza espacios de comunicación. El vampiro está en la foto. Síguenos en Twitter por @ramipantano. Oye, tremendas lobas, Sebastián, por cierto. Como nos deben estar escuchando, continuamos en compañía de Les Quintero, quien hoy nos presenta Los Huesos de la Luna, libro que está bajo su sello Lector Cómplice. Y tocamos el tema ahora de Arabella. Está en Amazon. Me encantó su descripción. Disponible en Amazon. Y bueno, si alguien lo quiere el ejemplar en le escribe a Sebastián. Le puede escribir a Sebastián. Sebastián, literalmente, como dice acá, una cegadora de almas. La estirpe más poderosa de vampiros. Los únicos. Sí, y también, bueno, tiene su blog, que es muy conocido. Bueno, pone en Google el espejo gótico y lo va a llevar directamente. El libro, por que cierto, fue lo más difícil, les describí en alguna fotografía, los huesos, ¿no?, de la luna, lo más sí, interna. Y voy a aprovechar final, para darle la gracias al fotógrafo, nos encariñamos con un personaje, un fotógrafo mexicano, que estábamos indecisos, ninguno de los dos quería hacer el trabajo nos ha estado apoyando, porque alguno tenía que morir. La fundación, y mira, en con principio, yo creía que y digo gentilmente, porque él solamente me pide cambio sus créditos, y bueno, hay un poemario que saldrá seguro pronto y bueno, la portada pues, lleva también fíjate una de que al sus final Arabella se impone y muere Napier. Herbeck, yo no Herbeck. Es, sí, es su nombre, eso no debería sí. decirlo. Fíjate bueno, que interesante. Eso es lo que te iba a decir, pero usted pero bueno, pero eso Alberto se ríe, Alberto se ríe. No digas que le da uno más curiosidad porque muere ese y no el otro. Sí, además de toda la persecución que todas estas amistades han sido, esto es un poco como el cuento de bitácora, ¿recuerda? Estas amistades yo no las conozco personalmente. Bueno, son esas cosas que se han dado a través de las redes sociales. A veces tiene que morir un personaje. Es una amistad que he hecho a través de las redes sociales. Fue muy difícil. Él me ha mandado la fotografía, me ha dado permiso para que yo revise su portafolio y tome. Ya estábamos un poco cansados. Vive en México. Escribir esto no lo escribimos de una semana para otra. Primero, todo comenzó con Franco, con aquella cuestión de Franco. Y eso nos llevó más o menos más de un año. Escribe para allá, escribe para acá. Carolina Miranda. Carolina, claro, hay que darle los créditos a todo este grupo de personas. Que está detrás la idea del lector cómplice, porque bueno, está la editora, de hacer el proyecto, tiene un rol importante, este proyecto, está también Alberto Sebastián. Andrade, que y está en la reseña, bueno, yo le dije que sí, acepté, y bueno, supuesto, Irina Kosowski, que fue la primera lectora. ¿La primera lectora una vez impreso o manuscrito? No, el manuscrito. En PDF. Sí, fue el manuscrito. Pero ya estábamos cansados, quizás, bueno, eso por una parte. Bueno, una de las cuestiones es que a ella le había gustado muchísimo el libro. Y felicitaba y estaba todo eufórico diciendo esto necesito su una segunda parte. De tiempo, su naturalmente de lectura, no me puedes dejar de así. Ahora Irina es una lectora, pero lectora de temas góticos. Todo aquello, ella se ha leído, por ejemplo, a toda Anne Rice y todas esas cosas góticas, toda la literatura gótica. Y bueno, su criterio, por supuesto, unificado. Tiene para mí. ¿Y será que no en un futuro estilo por aquí, estará un estilo por allá, planes, sino unificado? O sea, que yo leí con toda la mala intención del mundo, como suele escribe muy bien. Sí, bueno, y cuenta su blog, no su blog es buenísimo. Maravilloso. Los blogs que yo sigo y recomiendo. Irina estuvo en el taller de cuentacuentos que nosotros hacemos con la Rana Encantada. Estoy alabando a ustedes como escritores, porque un cuento escrito por ella misma que tiene que ver con esta cosa gótica, pero nuestra, criolla, caraqueña. Sí, que es muy interesante. Y es muy interesante, además. El blog de Irina es lo que mis sentidos me regalan. Pero antes yo sabía, Elizabeth. Porque fíjate, hay una cuando usted tenga en sus manos un ejemplar, bien porque se lo ganó a través de Librería Sónica, bien porque esto fue un reto para ti como escritora, ¿cómo te sientes ahora que tienes los huesos de la luna en tus manos? Usted toma las solapas. Bueno, no sé, no sé realmente cómo me siento todavía. En principio podría decir como las mises, me siento contenta. Los dos lados de la luna, maravilloso. Sí. Pero hay una cosa más, estoy desconcertada porque un trabajo lindísimo no está presentado oficialmente, está en preventa, quien no quiera comprar se comunica conmigo a través de correo electrónico, teléfono, bueno. Bueno, aprovecha, dígame. Correo electrónico, lectorcomplice@gmail.com. Me ha fascinado siempre el mundo gótico, pero sí, bueno, el lectorcomplice. Hasta la C. Sí, hasta la C. Ahí es un poquito más complicado, ¿no? No, lector cómplice. Ciertos autores de bestseller. Y bueno, si es teléfono, 0414-300-0403. Y uno los lee, pero no los tiene en su cuenta. Perdón, ¿cuándo? Entonces ahora, ¿tienes fecha próxima de la presentación? Bueno, mira, sería gótica ya, no sé, octubre. Factible para octubre. Septiembre, estoy rebasada de trabajo. Es decir, no sé si esto va a tener que tomar una segunda parte, por lo menos de unos 15 días. Bueno, ya estamos a 22, sí, o sea, que una vez después que yo termine ya de entregar mis libros que tengo pendientes, sí me tomo unos 15, 20 días para que realmente para inyectarle unas vitaminas a mis neuronas, bueno, las pobres ya no aguantan. Hay una cosa que debo decir antes que se me olvide, porque uno se emociona a hablar de todo y tiene que ver con algo que tú preguntabas al principio. No pueden ver, pero aquí sabes que otra de las amistades que leyó esto es René. Yo no sé si para ti. Nos despedimos como es costumbre con la frase pasante. No. René, el amanecer es siempre una amiga, esperanza para el mundo. Ella dijo que a ella le gustaba muchísimo. En la dirección general de la estación. El vampiro Berringeli. Y entonces le explicábamos que Berringeli es el apellido del autor. Y a mi izquierda la poeta Lisa Bernardo es el vampiro. Es al revés, la cosa. Oye, y como nos están escuchando. Pero también es que la fotografía de Sebastián es que es el de la foto. Es muy gótica. Y quizás cuando ella leyó se imaginó que Cafonelli tenía el aspecto físico de ese dijo el vampiro está en la foto, decía. Oye, tremendas loas, Sebastián, por cierto, como nos deben estar escuchando vía internet en Buenos Aires, en Argentina, ¿cómo hacen los amigos oyentes en Argentina, en Buenos Aires, que quieran hacerse de los huesos de la luna? ¿Tendrán que entrar? Está en Amazon. Ay. Y disponible en Amazon. Y bueno, si alguien lo quiere el ejemplar en papel. Le escribe a Sebastián, aquí papel, tengo el correo. Le puede escribir a Sebastián, Sebastián se comunica conmigo. Berringeli, se escribe GH, sebastianberingeli@gmail.com. Sí, y también, bueno, tiene su blog, que es muy conocido. Bueno, ponen Google el espejo gótico y lo va a llevar directamente. ¿Qué fue lo más difícil? Es mucho más que solo palabras. En cuanto a los huesos de la librería Sónica fue presentada por el final, Doras el final, Gelato. El final. Quedarán no sabíamos, helados de nos placer. Nos encariñamos con los personajes. Y estábamos indecisos y ninguno de los dos quería hacer el trabajo sucio porque alguno tenía que morir. Y mira, en principio yo creía que iba a morir Arabella. Y entonces cada vez que Sebastián me escribía, yo decía, aquí sí mataron a la pobre Arabella, seguro. Y bueno, no, pues fíjate que al final la Arabella se impone y muere Napier, que yo no me imaginaba. Además, eso no debería decirlo aquí. Bueno, eso es lo que te iba a decir, pero usted es editor. Pero, bueno, pero eso... Alberto se ríe. Que no digas que le da a uno más curiosidad por qué muere ese y no el otro. Sí. Además de toda la persecución que ha sufrido durante su larga vida vampírica. Sí, y es que yo también me quedé sorprendida. Bueno, son esas cosas que ocurren, pues bueno, a veces tiene que morir un personaje. Pero el final sí fue muy difícil por muchos factores. Y yo creo que uno de esos es que ya estábamos un poco cansados. Mira, escribir esto no lo escribimos de una semana para otra. Primero, todo comenzó con Franco, con aquella cuestión de Franco. Uh-huh. Y eso nos llevó más o menos más de un año. Quizá escribe para allá, escribe para acá. Y todo el material, como te digo, paralelamente se fue haciendo este relato. La idea de hacer el proyecto, de este proyecto, es de Sebastián. Y bueno, yo le dije que sí, acepté, y entonces empezamos a escribir estos huesos. O sea, el proyecto a partir de todo lo que habíamos vivido, ¿no?, con Franco. Pero ya estábamos cansados, quizás, bueno, eso por una parte, y lo otro es que recrear cada escena, hacer cada escena, exigió